recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Bueno, obligado hoy, tenía que estar el economista José Antonio Roca con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo andas, Roca? Bueno, buenos días para ti y para todos ustedes. Felicitaciones a la radio por el nuevo aniversario. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos para hablar algunas cositas sobre... Sí, claro. Sobre el show de la calle. Muy anunciado el show, ¿no? Muy claro. Anunciado el show con anuncios de rebaja de impuestos, vamos a ponerlo así. Rebaja de impuestos, creándose mucha expectativa sobre el discurso. Pero bueno, ¿después qué viste cuando llegó el presidente? Bueno, yo te diría, antes se decía a veces, la montaña parió un ratón. Yo diría que el elefante, el paquidermo, parió una hormiga, más o menos. Sí, porque, digamos, la proporción, ¿no? En proporción a lo que fueron todos los anuncios, obviamente fue más un show mediático que algo efectivo. Además que hay que ubicarlo en su contexto. Aún tomando en cuenta las declaraciones del gobierno, se estarían beneficiando 20.000 jubilados. Sí. Hay 750.000. O sea, claro, los números, sí. Estamos hablando un 2%, 3%. Se estarían beneficiando 63.000 trabajadores. Hay un millón y pico de trabajadores. O sea que, y además en montos que son unos 200, 300 pesitos menos de impuestos. O sea, hay mucha gente que está. Obviamente, claro. Tira, todo sirve. Cualquier monedita sirve. Sí, sí, sí. Y se dirá, y en ese sentido es positivo. Pero que es es muy poquitito en proporción a lo que se le ha quitado a los trabajadores. Tú fíjate que se dice que esto tiene un monto de 150 millones de dólares. Si uno mira a ojo de buen cubero lo que perdieron los trabajadores de enero del 2020 a enero del 2023 de salario real, yo te diría que perdieron 500 millones de dólares. Aquí, los trabajadores, y estás hablando... La clase trabajadora en su conjunto. En su conjunto. Aquí se les está devolviendo a algunos trabajadores 150. O sea que el saldo es muy claro, ¿verdad? O sea que todo esto, reitero, además salió por allí en el caso del IAS, que está cumpliendo la promesa de eliminar el IAS. Digo, aquí prácticamente se beneficia en parte a los que cobran jubilaciones entre 45 y 50 mil pesos fundamentalmente. Y reitero, un porcentaje mínimo, 20 mil jubilados en 750 mil, ¿no? O sea que las proporciones son muy claras que esto es, reitero, es más un show que otra cosa, ¿no? Exacto. Plantean que los que tienen ingresos, hasta ahora, los que tienen ingresos líquidos de hasta 60.500 pesos... podrían realizar deducciones por el 10%. Exactamente. Del 10 al 14% creo que pasa. Sí, al 14%, porque, exactamente. Porque, digamos, hay deducciones, en el caso de del IRPF, en el caso del impuesto a los sueldos, en realidad el IRPF, este RP es un impuesto a los sueldos, hay algunas deducciones, fundamentalmente por hijos a cargo. Sí. Por también personas con dificultades a cargo también de la familia. Hay algunas deducciones por deudas hipotecarias, por algunos fondos con determinadas características, que es a lo que se le ha rebajado alguna parte del impuesto, una cuota del impuesto. Sí. Que reitero, para el propio gobierno, los beneficiados serían 63.000. Sí, claro. Es una cantidad bastante baja, reducida de los trabajadores, considerando que fuera verdad lo que está diciendo el gobierno, cosa que siempre hay que poner en tela de juicio, por lo menos, sí. Mirando los antecedentes. Pues claro, para hacer un cálculo exacto habría que ver cuántas familias tienen hijos a cargo de las que pagan impuestos, digo, cuántos hijos son, todo, porque depende de muchos factores. Claro, ¿no? En todos los personas casos discapacitadas, se habla de salarios que muchos de los que habrán visto ayer o escucharán hoy dirán, ojalá yo tuviera ese salario, ¿no? Claro, o sea, porque a su vez también otro elemento a considerar es que hasta el momento los que pagan impuesto a los sueldos o impuesto a los salarios es un tercio más o menos de la población. La cifra es similar tanto para el IRPF como para el IAS. O O sea, me refiero a que en cuanto al porcentaje, ¿no? Sí. En un caso es 35%, en el otro este. O sea que hay un 60 y pico, 70% de los trabajadores que no pagan impuestos porque simplemente no llegan ni siquiera a un salario o a un ingreso mínimo que llevara a pagar el impuesto, ¿no? O sea, no pagan impuestos porque las jubilaciones o los salarios que cobran son miserables, hablando pronto y mal. Sí. Entonces, estamos hablando de que de los privilegiados que pagamos impuestos. Sí, sí, sí, sí. De alguna forma, se puede ganar. Tenemos o salarios o jubilaciones más o menos menos indecentes. Sí, sí, sí. Ahora, eso a los números, ¿no?, del gobierno, ¿esto le sirve? ¿Cómo le va a influir a los números? Bueno, yo diría que también es muy poquito, porque el IRPF globalmente, lo que recauda el Estado por IRPF, por impuesto a los sueldos, es más o menos un 14% en del total. Sí. De los ingresos totales del Estado, un 14% son por este impuesto, ¿no? Y dentro de eso, más o menos, será un 1% lo que afecta a estos cambios. Con lo cual, dentro del presupuesto general, dentro de la rendición de cuentas global, estamos hablando de un monto que es menos del 1% de los ingresos del Estado. Claro. O sea que en las cuentas globales incide muy poquito también. Sí, sí, sí. De todas formas, alguna incidencia tiene. No sé cómo puede repercutir en la confianza de los acreedores, que por eso hay algunas críticas que para mí son más desde la derecha que de la izquierda, que plantean que, bueno, que esto tiene un costo para... Porque digo que son más desde la derecha que de la izquierda, porque cuando le dan dinero a los grandes latifundistas o a qué sé yo, allí no hablan de... No se los escucha. No se los escucha, ¿no? Sí. O cuando le dan dinero a los bancos, cuando crean zonas francas, cuando dan exoneraciones fiscales al gran capital, no se los escucha decir lo mismo. Un economista plantea que el resumen de la memoria de lo que se anunció ayer, sobre todo con el tema del IAS y lo que está alrededor del IAS, indica que la propuesta para los pasivos beneficia a todos los contribuyentes del IAS. Favorece en mayor medida a los de menores ingresos, algunos de los cuales dejan de ser contribuyentes, de los que ya estaban. Claro. Y dice, concretamente, el 11% de los pasivos dejan de tener que pagar el IAS. Son 20.000 personas. Seguimos con números muy bajos. 20.000 personas, reitero, 750.000 jubilados. Exactamente. Además, los pasivos más de menores ingresos son los que no llegan a pagar el IAS. O sea, sí. Como, digamos... ¿Y qué lectura, Roca, entonces se puede hacer con esa realidad que estás marcando? Por ejemplo, son unos pocos beneficiados. ¿Por qué da ese paso el gobierno entonces? Y un gran show mediático, ¿no? Es un gobierno que está perdiendo, que las encuestas le están dando un deterioro bastante grande, que está perdiendo apoyo, que queda muy claro que el año 2023 va a ser un año muy jodido para los trabajadores y para los jubilados. Aquí lanza un gran globo para ocultar otro tipo de situaciones. Porque no olvidemos que paralelamente a esto sigue avanzando la reforma jubilatoria que está castigando, que va a castigar al grueso de la población uruguaya, ¿no? Y sigue vigente una caída de salario real que están sufriendo todos los trabajadores. Justamente, como se está hablando ahora tanto el salario, estaba retomando las cifras del INE, traje aquí los datos escritos para... No sé si esto está saliendo por la... Sí, sí, por las redes sociales. Por las redes sociales. Tú fíjate que en enero del 2020, el índice de salario, estoy hablando de las cifras oficiales, era 142.3, ¿no? En enero del 2023, 3 años después... es 140.30. O sea que el poder de compra de los salarios es menor que hace 3 años, con un producto que nos están diciendo todos los días que está creciendo y que ha crecido. Entonces, la torta creció pero los trabajadores reciben cada vez menos migaja de esa torta. Entonces, en este escenario, también salieron las cifras hace 2 o 3 días del mercado laboral. Sí. La tasa de desempleo, que en enero, a más comparar, normalmente lo que hay que comparar es el mismo mes, porque en esta cosa hay mucha zafralidad y cambio, ¿no? En enero, el año pasado, era 7,5. Hoy es 8,5. O sea que está aumentando el desempleo. Y todavía hay más ocupados ausentes, que son ocupados, que de repente están en seguro de paro, parcial o total. O sea que salieron las cifras de las exportaciones de febrero. Las exportaciones cayeron un 12%. O sea que, miremos lo que estemos mirando, estamos en un momento en el cual se está notando cada vez más claramente el deterioro de la economía uruguaya. Y en esto hay que tirar globo, ¿no? Uh-huh. Hay que tirar humo, ni que hablar ya con los casos de corrupción, los conocidos casos de Marseille, de Astesiano, y seguir agregando, porque es larguísima la lista ya. Los datos que salen todos los días de todo eso, ¿verdad? Que está mostrando que obviamente, digamos, Astesiano no estaba solo, ¿no? Eso no lo puede creer ni un bebé de tres meses. Entonces, todo esto está marcando que frente a este desprestigio está en una ofensiva, en un show, para tratar de recuperar espacio perdido, ¿no? Pero incluso estamos viendo que, bien o mal, están buscando a más cosas del pasado, digamos, cuestionamientos al frente, que hemos compartido en muchos casos, O sea, pero como diciendo, estos hacían lo mismo y era lo mismo, este también tenía un título que no era real, este también se escapó Morábito, esto es lo mismo que el caso de Marce, digamos. Lo hice mal, pero vos hiciste también. Vos lo hiciste también, ¿no? O sea, se está buscando tirar, digamos, ¿cómo te voy a decir? Lanzar cortinas de humo para ocultar un poco lo que está pasando. Y dentro de esta ofensiva mediática, que obviamente cuentan con esto, con la enorme complicidad de los medios masivos de prensa, ¿no? Porque uno miraba ayer los informativos directo, y daba vergüenza ajena, ¿no? Y una central sindical importante dormida, ¿no? Y también. A veces que, por lo menos, que no está cumpliendo a veces un rol acorde a lo que, por lo menos, tenemos que hacer una primera pausa, Rocco. ¿Cómo no? Y seguimos enseguida. Ustedes pueden mandar mensajes 099-326-381. Mañanas de Radio. Bueno, tenemos mensajes. Sí, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Rodolfo dice, llegó el gran circo multicolor y multidolor al Uruguay con el gran payaso Cuquito y sus famosos seguidores. Vamos a ver, ahora se nos fue justamente el mensaje, pero ya vamos a estar con este mensaje. Más o menos se entiende por dónde. Sí, claro. Sí, tenemos. Con los personajes y todo. Lo vamos a completar ahora en un ratito. Perfecto. Yo mientras leo una frase y un concepto que hizo La Calle, que creo que con lo que dijo Roca ya está contestado, pero bueno, dijo, estoy convencido de que además de los directamente beneficiados por todas estas medidas, se va a generar un proceso virtuoso. Es un proceso de mayor consumo y por ende de más dinamismo económico. Y convengamos que la mayoría de estos uruguayos que se van a beneficiar es para comprar en el almacén, para pagar las cuentas, para comprarle ropa a los hijos. Es para la cotidiana, no es para bonos del tesoro, ni para hacer grandes ahorros, ni para irse a veranear al extranjero. No, es excelente esa frase. ¿Sabés por qué es excelente? Porque si vos la mirás del otro lado, en la rebaja del salario real que promovió, la cosa fue al revés. Claro. Y sigue siendo al revés. La gente está comprando menos, el poder de consumo ha caído, todo eso repercute en toda la sociedad, la economía ha perdido dinamismo. O sea que el argumento que él utiliza para decir que esto dinamiza la economía se puede usar perfectamente para demostrar cómo toda la política salarial del gobierno ha ahí está retrayendo toda la economía. Y que además, si realmente quiere dinamizar la economía, tendría que dar un buen salariazo. O sea, habría que dar un buen aumento de salario que fuera mucho mayor que este show mediático que ha salido a realizar. Claro. O sea, que claro. Él mismo se está pisando el palito. Y sí. Está reconociendo que una política social de mejora de los salarios reales beneficia a todos y que obviamente toda esta política que ha llevado de reducir el salario real, iba a decir una mala palabra, que de repente ahora con este asunto, sí. con la gran sensibilidad que hay para las palabras, sí, sí, sí. Bueno, que ha embromado a mucha gente, ha llevado también a un deterioro global de toda la economía. Claro, por supuesto, cuando estás hablando de los trabajadores, estás hablando también de los jubilados, ¿no? Que son los trabajadores, claro, que la en definitiva son los trabajadores. Que fueron los trabajadores que ahora ya no. Exactamente, ya. Exactamente. Porque para los jubilados, los anuncios tampoco, aparte de esto del gas. No, sí, reitero, esto es un mendrugo. No llega ni a paliar en mínima parte lo que ha sido el deterioro de todos estos años, ¿no? Claro. Tanto para los trabajadores actuales como para los que fueron trabajadores en el pasado, ¿no? Bueno, completamos el mensaje de Rodolfo Arací que decía: buenos días, llegó el gran circo multicolor y multidolor al Uruguay con el gran payaso Cuquito y sus famosos artistas, donde para ellos es todo alegría. Justamente decía Rodolfo en este mensaje, que ahora está justamente mandando un audio, dice: donde todo para ellos es toda alegría y buena onda. Gran abrazo de Rodolfo desde Santa Lucía. Muchas gracias, Rodolfo. Un fuerte abrazo también para él. Víctor dice: lo escucho en la calle Pou y me enferma porque lo que hace esta coalición no se le puede llamar falta de vergüenza, porque nada tiene que ver la vergüenza, pero sí las acciones delictivas de delincuentes organizados y amparados por los tres poderes en su silencio de no defender la soberanía y la constitución de nuestro país. ¿Cómo podemos permitir que estos mafiosos nos sigan manoseando las leyes conquistadas y las cosas que nos hacen independiente como país? Todo lo que roban de lo público lo absorben ellos. Bueno, dice, se mueren en las encuestas, en el que dirán, porque tienen toda la cancha libre. Y Cecilia decía que, escuchando justamente el discurso del presidente, quien venga de otro país o alguien que no conozca nuestra realidad quedaría sorprendido por las maravillas y la sensibilidad del gobierno bajo ese manto de generosidad. La realidad es cruel y será más cruda aún si se aprueba la reforma de la seguridad social. Y nos manda este audio, Roca. Buen día, compañeros. Un saludo afectuoso a Roca. Justo ayer pensaba qué importante sería que estuviera hoy en la radio. Bueno, y se hizo el milagro. Escuchaba, yo ayer iba en el ómnibus y empecé a escuchar en la radio del conductor, transmitía parte del discurso del presidente, y tenía una pasión, una cosa que yo dije, volvió Chávez, pero no. No era Chávez. Creo que lo más terrible de todo esto es que confunde tal vez a mucha gente con que va a haber unos grandes cambios a favor de jubilados, de gente con discapacidad y demás, pero se haga o no, tal como dice Roca, se lleve a cabo de las palabras al hecho. Creo que lo más terrible es todo lo que se oculta de lo que sigue sin cambiarse y de lo que desangra al BPS, como a las AFAP, y lo que desangra al país, como zonas francas, como todas las dádivas a UPM y demás. Creo que eso es todo lo peor, que sigue inamovible. Un abrazo. Bueno, muchas gracias también a Cecilia y a todos los compañeros que se han comunicado. Obviamente coincidimos un poco en la visión global del tema. No, yo evito tomarme la presión después de escuchar esos discursos, porque si no mi familia me aconseja, claro, que no coma frito ni que ponga sal en la comida. ¿Para qué cuidarse si va a estar escuchando esos discursos? No me hace recordar cada vez que los escucho a muchos de estos voceros el Martín Fierro, hay una parte que dice: si la vergüenza se pierde nunca se vuelve a encontrar, ¿no? Y realmente cada vez que los escucho, esa frase como que me viene, como que me viene a la mente casi, sí, naturalmente, ¿no? Con respecto al tema créditos hipotecarios, porque iba a decir tema de la vivienda, pero es demasiado, ¿no? Decir vivienda. Es créditos hipotecarios. Para descontar las cuotas del préstamo que se paga para la compra de una vivienda, hay que cumplir con ciertas condiciones, como que el inmueble sea el único y permanente. y hay otro requisito que es el que cambiará, el costo de la vivienda. Antes tenía que ser de un valor menor a $109,000 al momento de comprarla, cifra que se eleva ahora a $137,500. Se aclara que el tope de deducción anual se mantiene en 36 BPC, o sea, 203.760. Estamos hablando siempre, también en este campo, de otro nivel, ¿no? De claro. $137.500 para la compra de una vivienda. Sí, sí, sí. Además, siempre tocando las deducciones, más que nada, pero la base del impuesto sigue siendo exactamente la misma para todo lo demás. Eso no se toca. Eso no se toca. O sea, lo que se sigue pagando, las franjas del IRPF no se toca. Exacto. Se toca así la franja del IAS, que allí aparece que se pasa el no imponible, digamos, ¿no? De 8 bases de prestaciones contributivas a 9. Hablando en criollo, que hasta ahora a los que cobraban menos de 45.000 pesos no pagaban el IAS. Ahora los que no pagan el IAS son los que cobran menos de 50.000 pesos. En cifras redondas, es un poquitito más, ¿no? Sí. Pero va por ahí. Y dentro de eso estamos hablando de los que pagaban de repente 500, 600 pesos de impuestos y dejan de pagarlo. Que está bien, digamos. Claro, como claro. Decíamos hoy, cualquier monedita sirve. Bueno, el que se ve un poquito beneficiado con estos fenómenos. Pero por otro lado, muchos de estos trabajadores o de estos jubilados están cobrando menos salario real que antes. O sea que su poder de compra se ha disminuido, como decíamos hoy. Alcanza para menos. Alcanza para comprar mucho menos. Y esto les atenúa un poquitito la caída. Pero, reitero, estamos hablando siempre dentro de, claro, de niveles mínimos, ¿no? Sí. Estamos hablando de dentro del chiroleo, ¿no? Hacemos nueva pausa. Bueno, Cacho mandó un mensaje, dice, escuché, creo, a algunos del Frente Amplio que estaban en contra de estos mendrugos que dieron, como que afectaba a la economía. Creo que fue Vergara, estaré en la cierta. Dice, sí, creo. Vergara fue el primero. Fue el primero que fueron a consultar. Sí, sí, reitero, afecta un poco las cuentas públicas, pero en niveles mínimos. Y bueno, habría que tener a veces la misma sensibilidad cuando se le dan exoneraciones a los grandes capitales, cuando claro, se crea zona franca, cuando se le da. Sí, sí. Bueno, Fernando dice, muchos economistas afirman que si suben los salarios va a aumentar la inflación. ¿Es cierto? Si así fuera, ¿cómo se contiene la inflación? Saludos a Roca y a todo el equipo, Fernando del Cordón. Bueno, los salarios forman parte de los costos empresariales, pero dentro de los costos empresariales son menos de un 10%. O sea que a veces se utiliza como excusa para decir, bueno, lo aumento el salario y después se aumenta, lleva aumento de precios. Pero en principio debiera ser mucho menor el aumento de precios que el efecto salarial, digamos, ¿no? Sí. Porque además hay otros costos que son mucho más importantes, como de repente las tasas de interés que pagan por los créditos, los que, digamos, en el caso de la producción agropecuaria, lo que se paga de renta de la tierra, digamos. O sea que es un costo más que obviamente al aumentar para la empresa busca cargarlo para el precio. Pero no es ni mucho menos el gran responsable de, claro, de los aumentos de precios. Y bueno, la inflación es un tema muy complejo también para combatirlo. No es fácil, pero yo pienso que fundamentalmente hay que buscar políticas que apunten a la rebaja de precios de los bienes más sensibles, más básicos para la población. Exactamente. O sea, a mí no me preocupa que aumente el precio de las motos de agua, por decir algo. Sí. Pero claro, nos preocupa si aumenta el precio de la papa, de la carne, del claro, pan, digamos, o de, obviamente, de los alquileres de las viviendas, de los elementos que hacen más a la vida diaria de la gente, ¿no? Bueno, Marcos de la Unión dice, buenos días, compañeros. No sé si es peor, la calle Pou o los divagues del Romina con los latigazos de la dictadura. Y manda saludos por este video que se conoció ayer, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que dijo, van a tener latigazos como en la dictadura. Supongo que hay gente que lo que busca es tener prensa, ¿no? Exacto. O sea, mostrarse, digo. Sí, claro. Digo, de distintas formas. Claro. Y hay gente que además también su cabecita, uno duda sobre cómo funciona. Exacto, ¿no? Sí, sí, bueno, habla de la caballería, les va a dar latigazos. Es algo sí, sí. Totalmente divagante, pero bueno. Bueno, vamos con otras cosas. Sí, Roca, en tu blog, La economía de a pie, en el último artículo, que de hace unas horas nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Titulaste Sequías y agua y haces mención a esta realidad, el déficit hídrico que existe en Uruguay, pero con una causa determinada del sistema de producción que tiene nuestro país. Sí, después de en febrero, como nos fuimos un poco de vacaciones, no hicimos el artículo la segunda quincena, claro. Ese quedó para atrás, así que ahora en marzo retomamos. Con el tema de, bueno, que estuvo vigente casi todo febrero, que fue un poco, y que en gran parte sigue vigente. El tema de la sequía, el tema de los incendios, el tema de la falta de agua, las dificultades con el agua potable. Y bueno, decimos un poquito en el artículo que Uruguay es un país que es tremendamente favorecido por la naturaleza, el territorio, en cuanto al riego, ¿no? Tenemos lagos, lagunas, riachuelos, ríos, que en otros lugares del mundo serían grandes ríos. O sea, porque sí, a veces claro. Recién a veces cuando viajamos a determinados países y vemos a veces lo que les llaman grandes ríos, vemos cómo sí, está. Sí. Sí, lo que te mostraban en la escuela, que vos nombrabas, los grandes, el Manzanares, yo qué sé. Exactamente. Están todos, ¿no? No existen. A veces comparado con nuestros ríos son Sí, claro. Tenemos ventaja. Estamos sobre un acuífero tremendo. Sobre varios acuíferos, pero uno de ellos que es casi un referente mundial, como es el acuífero Guaraní. Sin embargo, cuando hay problemas de pocas lluvias, los efectos son devastadores. Bueno, ¿qué es lo que hay atrás? Un muy mal uso de los recursos hídricos, ¿no? Creo que quedé en evidencia. Quedé en evidencia que cuando hubo vacas gordas, que cuando los precios internacionales fueron excelentes, muchos de estos grandes productores, no digo el chico que a veces no le da el cuero, pero muchos de estos grandes productores que ahora lloran, no fueron capaces de invertir en aguadas, en buscar canalizaciones, en mejorar todo el riego, ¿verdad? Y después cuando les va mal aparecen allí a pedir. Muchos de ellos además que son fanáticos del neoliberalismo, fanáticos del mercado, ¿no? Decimos un poquito ahí, un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Que cuando les va muy bien, las vaquitas son ajenas para el pueblo. O sea, ahí la rentabilidad privada, el capital es de ellos, el dinero es de ellos, las vacas son de ellos, a la gente le aumenta el precio de la carne, comen carne los chinos, nosotros no. O sea que, digamos, sí. O a veces de repente, digamos, ahora cuando les va mal tenemos que pagar todo. Porque como el agro le va mal al país, aparece todo el gran llanto, ¿no? Entonces, dejate de embromar, ¿no? Me están agarrando de Gil, porque obviamente, si mi vecino no pago, yo no pago la UTE, me cortan. Sí. Si no pago la contribución inmobiliaria, tengo problemas. Ahora, ¿por qué esta gente, reitero, estoy hablando del grande, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué esta gente se les da una serie de perdón a tutti? ¿O por qué va el ejército y les abre aguadas o les abre, digo, ¿por qué no sí, se dedican que no a hacer casa? No lo ves mucho. Pero si vos te pones a buscar, vas a encontrar en lugares recónditos el ejército, incluso con gente que, pobre, quiere ayudar, termina ayudando a esta gente, ¿no? Pero trabajando, porque a los soldados hay que pagarles. Claro. Les paga el Estado. Sí, sí, sí. Y sí. Le están haciendo las aguadas a esta gente. Sí, sí. Como vos decís, no invierten. Cuando tienen con qué, cuando invierten. Tienen por qué, no se invierten. Entonces, todo esto está muy claro. También lo otro que quedó claro en todo esto, fue lo que es la política de reducción del gasto que realizó el gobierno, ¿no? Y que repercute todo eso. El enorme, yo reitero, me parece tan disparatado toda esa política de que cada tres vacantes ponemos solo una, o de cada tres vacantes ponemos dos. Digo, no, hay que reponer la cantidad de gente que se necesita para cumplir la función. Digo, no es un tema matemático, es un tema social. Es un tema de que el Estado tiene que cumplir determinadas funciones y para cumplirlas bien necesita determinada cantidad de trabajadores. Y en todo esto se vio las carencias enormes que tiene el cuerpo de bomberos. O sea, se vio las carencias enormes que tiene OSE, que obviamente los trabajadores están denunciando un día sí y otro también, poco lo que ha sido el desmantelamiento del ente, ¿no? Las tercerizaciones, la no reposición de vacantes, y que todo esto repercute, bueno, en cañerías rotas, en roturas que de repente se tarda días en arreglarlas, en dificultades de todo tipo. Y bueno, estamos bien. Esto es consecuencia. Este ejemplo se vio ahora claramente en este caso, pero se podría repetir en, bueno, en lo que es el deterioro de los servicios de salud, el deterioro de la educación, yo qué sé. Tú fíjate además que le han negado, le están negando de repente un zapallo a una olla popular, ¿no? Sí, es terrible de repente que, no digo que esté bien, pero que de repente alguno se lleve una papa en el bolsillo, qué sé yo, no digo, está mal. Pero digamos, esos mismos que están ahorrando en todo eso y que se escandalizan por todo eso, después le dan este montón de dinero a grandes latifundistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, claro. Se están burlando, ¿no? Se están burlando de la gente porque además salen allí con esos llantos de cocodrilo. Entonces vos decís, bueno, está. Y reitero, hay que separar el chico del grande. No estoy diciendo que hay mucha gente que la transpira, que está en algunas pequeñas hectáreas laburando como loco, y eso obviamente hay que apoyarlo. Pero hay que apoyarlo con otro sistema. De repente con precios sostén para su producción. Digamos, garantizándole un buen precio para lo que producen y subsidiando a su vez al consumidor para que llegue ese precio, eliminando intermediarios que a veces se la llevan todas. O sea, digamos, va por otro lado toda la historia. Sí. Pero que cuando aparece una sequía, aparecen todos estos mangiatuti a llorar y a sacar beneficio y a decir, si el agro se salva, nos salvamos todos, y cuando el agro le va mal, nos va mal a todos. No, pará. Que cuando te ganaste mucho, yo no te vi repartir. No vi toneladas de arroz llegando a las ollas populares. No vi cuando los precios son buenos, que digan, vamos a dar a... O que una parte del arroz vaya a Linda, o que vaya... O que bajen los precios un día, imagínate. A todo esto, claro, que haya precios adecuados. Digo, no, digamos. Vamos a ubicar... Ni que hablar del caso de la carne, ¿no? O sea, que está. Sí, ya, eso ni la contamos. Que se exporta todo lo que se puede exportar y después vemos si tenemos carne de menor calidad de Paraguay o de Brasil. Sí. O de dónde, ¿no? Roca, y podemos hacerlo ahora después de la pausa, porque en todo este panorama las que van cada vez más en coche son las multinacionales, ¿no? Porque, bueno sí, el agua, que siempre decimos, el agua se la lleva UPM, los eucaliptos, todo eso. Porque además la punta de estas cadenas, que son los que se las llevan más, son grandes empresas, como decís tú, multinacionales, ¿no? Sí. Ahora enseguida de la pausa hablamos. Está todo el tema Google, que ahora mete ese mega maravilla. Data center. Mientras uno tiene a veces culpa cuando dice, vamos a regar la plantita que se me está secando el tomatito cherry. Sí. Y aquí, vos lo hacés con lado, culpa, claro. Estas máquinas, para enfriar las máquinas de Google, no sé cuánta agua se va a dedicar. Sí. O para los troncos que exporta UPM. ¿Cuánta agua absorben ellos? Se la llevan toda. Por eso, ahora después de la pausa. Bueno, y en este último bloque con el economista José Antonio Roca, que bueno, estuvimos en una primera parte conversando acerca de estos anuncios que hizo el presidente de la República y posicionamientos, pero ahora estamos con esto de la sequía y todo lo que la rodea, ¿no? Que es real la sequía, nadie va a negar que la sequía es real, pero las derivaciones que tiene y el tratamiento diferente. Si a vos te agarran usando agua potable para usos no esenciales, te pueden cortar el servicio. Pero UPM se la puede llevar en los eucaliptos y nadie le va a decir nada. Sin duda. Y lo que el glifosato puede ir a los vertientes de agua y arruinar cursos de agua y tampoco pasa nada. O ahora, que además todavía no lo entendí, la verdad que no lo entendí. Este asunto de Google, que va a venir en un galpón. Sí. No sé qué cantidad enorme de 120.000 personas. Lo que ellos van a estar usando es el equivalente a lo que consumen 120.000 personas. 120, de agua, para enfriar los equipos. Para enfriar los equipos, aparte del uso de energía, que también, no sé cómo eso va a afectar también, el uso de energía... De los vecinos de por allí, que de repente se van a encontrar con apagones, que vaya uno a saber por qué. Pero, pues, ¿para qué? ¿Qué es lo que gana Uruguay con que haya un galpón lleno de computadoras de Google? Claro, porque ni siquiera puesto de trabajo de esos berretas que anuncian cada vez que claro, hacen cosas de estas. Ni siquiera zonas, eso. Sin, obviamente, como casi todo lo que se está haciendo últimamente, digamos en zonas francas, no pagan impuestos. Entonces a veces se les da hasta el terreno. Pero se llama Parque de las Ciencias. Ahí va, Parque de las Ciencias. ¿Para qué? ¿Qué gana el pueblo uruguayo con todo esto, no? Y bueno, como decías tú, ¿no? O sea, tú tenemos el uso de agua, así, desperdicio de agua. Tenemos que cada eucalipto que se planta absorbe enorme cantidad de agua. Después UPM agarra esa agua para transformar eso en pasta de celulosa y todo eso a su vez contamina, ensucia cursos de agua y de repente las cañerías desbordando agua por todos lados. El porcentaje de caños rotos, que somos un récord mundial. Ama dice, bueno, porque son muy viejos, bueno, pero cambiaron, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron cambiando? O por lo menos empezar a cambiarlo bien, ¿no? Sí. Que son muy viejos, bueno, sí, fenómeno. Como todo. No, yo qué sé. Entonces todo esto vos decís. Además, como que a veces, como que no encontrás tampoco argumentos sólidos en las cosas que te dicen y se repiten cosas que no tiene mucho contrafuerte, y vos decís, bueno, o sea, uno que está, que precisamente de viejo, sí. Porque no me cambiaron las cañerías, estaré confundido. Seguro, pues como tengo la cañería eso, vieja. Sí. Seguro, seguro. No me irriga bien para el cerebro. Ahora, yendo a lo que vos venís hablando acá en la radio desde hace años, toda esta política que se lleva adelante en los gobiernos, van cambiando los partidos y la política sigue siendo la misma, es de tener ese gancho de decir, pero tenemos que atraer capitales. El tema del capital internacional es muy importante que muestren confianza en nosotros los inversores del mundo, y entonces esta es la ahora estamos pagando consecuencias, estamos también pagando la consecuencia. Además, cuando tú haces un mapeo de todo, tú decís, bueno, ¿en qué situación estamos en la economía uruguaya? ¿No? Tú miras la industria, el núcleo industrial ha bajado. ¿Cuál es la industria que ha crecido? La que está en zona franca, la industria de precisamente de pasta de celulosa, alguna otra industria, la Pepsi, que tiene en la zona franca también el uso de esos brebajes que utilizan nada más para hacer más plástico a veces en muchos casos. En todo esto tú mirás también qué es lo que pasa con los supermercados, son casi todo de capital extranjero. Los frigoríficos son casi todo de capital extranjero. Todo totalmente concentrado, ¿no? Mirás la industria que mires y obviamente la exportación de soja está controlada por grandes empresas extranjeras. El glifosato se importa también del exterior. Los mismos que dicen que después de repente Europa no compra productos porque dice que usamos agrotóxicos. Estoy de acuerdo. ¿Pero quién nos vende los agrotóxicos? La Bayer. Sí. ¿Dónde está la Bayer? ¿De qué es? ¿Quiénes son estas empresas? Sí. ¿No? Hablan de la deforestación de la Amazonia. Un disparate terrible. Ahora, ¿quién vende? Eso es para producir soja. ¿A quién se le vende esa soja? ¿Quién vende glifosato para esa soja? Ellos mismos. Entonces, tú estamos viendo un mundo demencial, ¿no? Sí. Entonces, tú mirás un mapa de la economía uruguaya hoy, los rubros fundamentales, carne, frigorífico extranjero, la exportación de celulosa, todo desde la semilla, desde el vivero hasta la pasta de celulosa, todo en manos de grandes capitales extranjeros. Sí. Además, concentrando las tierras, concentrando la producción. La soja, el otro gran producto que exporta Uruguay. ¿Quién controla la exportación? También los capitales extranjeros. Vamos al mercado interno. Decimos, bueno, tenemos la venta de automotores, la empresa también, toda extranjera. Tenemos los supermercados donde vamos a comprar. También todo grande capital extranjero. Y bueno, este es el país que nos han conducido. ¿Dónde estamos? Una deuda pública brutal. No ha salido todavía las últimas cifras. Pero entre la deuda oculta y la deuda no oculta, porque además, aparte de la deuda que se publicita, 45 mil millones de dólares, y sospecho que ha crecido sí. En estos últimos meses, todavía no están los últimos datos, Y aparte de eso, durante 15 años se le va a pagar UPM a los que han hecho todo el transporte ferroviario por UPM. Claro. Durante 15 años. Un canon. Tenemos por otro lado también una serie de préstamos para estas obras que va a haber que irlos pagando. Una serie de emprendimientos público-privados, carretera, ahora que va a haber que pagarlos a futuro. Entonces tú tenés un país cada vez más endeudado, un salario real que baja, una desocupación que crece, una deuda pública que crece, un deterioro social, una franja, no sé cómo que le llaman ahora, una que no tiene que haber acá en Uruguay porque es terrible, que en otros países una brecha. Ah, sí, la grieta. La grieta, ahí la va. Grieta. Una grieta, aquí en Uruguay no tenemos grieta. Bueno, no tenemos grieta. Yo si vengo de Carrasco al centro veo la te grieta. Te caes en la zanja. Veo a este hombre que le robaron las armas, ¿no? ¿Viste dónde? La lo casa. Que era la... Y las armas que tenía. ¿Viste lo que era la casita donde vivía? No. Entonces después veo algunos ranchitos por allí. Bueno, cuando venía en el ónibus de La Paloma, miraba por allí en los alrededores de Pan de Azúcar. Están creciendo cantegriles. Del otro lado de Canelones, en la parte norte. Pan de Azúcar, viste los cantegriles. Tú mirás casitas cuadraditas ahí con una chapa. Bueno, veníamos acá al centro, la gente durmiendo en las calles. Una grieta social enorme. Chévere. Después se quejan del delito. Pero ¿cómo no va a haber delito? Si hay gente que se está criando entre la chapa, entre la basura, en condiciones deplorables, madre con niño ahí durmiendo en la calle. ¿Y de qué me están hablando? Y aparece esta gente a hablar del país de la maravilla. Digo, no se están tomando de Chile todos los días. Bueno, claro, obviamente, hay que reconocer que es con la anuencia, con el rol terrible de los medios masivos de prensa, ¿no? Sí. Con un rol realmente, claro, que obviamente forman parte del grupo de Maya Oro. ¿A quién van a defender? Sí. ¿No van a defender al laburante? Sí. Si son ellos mismos. Son los que controlan todos los grandes medios de prensa, que también, en gran parte, son de estos grandes capitales extranjeros. Entonces, hasta los equipos de fútbol ahora son de capital extranjero. ¿No? Sí. Todos los días estamos hablando de eso. Aunque vaya el presidente y coma un chorizo al pan para sacarse la foto. Qué piola. ¿No? Claro, claro. ¿Vos cuando comés un chorizo al pan en un tablado, alguien te saca foto? No. Pero a él sí le saca. No. O alguien viene y dice, quiero una selfie. Eso tiene. Quiero una selfie contigo porque está comiendo un chorizo al pan. Claro. Digo, no, yo qué sé. No se da muy comúnmente. No se da mucho, ¿no? No es para todos eso tampoco. No es para todos, ¿no? No, sí, no. Sí. Pero claro, yo digo, qué sé yo. No. Pero es el país, claro. Así es el país. Así no estamos, es casual, ¿no? No es casual, no nos puede sorprender. Se viene advirtiendo. Si se lleva esta política adelante, esto es lo que va a pasar. Decías vos acá hace un tiempo. Bueno, ahora está pasando. Lo estamos viendo. Además, lamentablemente, el 2023, hasta ellos mismos ya han empezado a enarrollar, ¿no? Claro, también. Y también con la... Vuelvo un poquito al artículo, ¿no? También con el asunto de la sequía, va a ser todo de aquí en adelante, ya también lo podemos cantar, ¿no? Sí. Todos los problemas económicos del Uruguay... Que la va culpa a tener el 2023, fue la sequía. Va a ser culpa de la sequía. No hay vuelta. Hay que prepararse. Sí. Hay que prepararse porque con la sequía la pagamos todo. La pagamos todo. Que por supuesto, a la gente que trabaja en eso... No es que estamos diciendo que no sea real el problema, que las manzanas se quedaron chiquitas, que las peras se quedaron chiquitas, que lo que hay que plantar ahora no se puede plantar y entonces en invierno no vamos a tener lo que se tendría que estar cosechando. Todo eso es real. Es la consecuencia en estructura económica que está detrás. Exacto. Que ya desde el 50 y pico la CIDE planteó el gran tema, el latifundio y el minifundio. El latifundio no invierte porque igual gana mucho con produciendo en las condiciones que produce. El minifundio no invierte porque no le da en muchos casos para invertir. Las políticas del Estado, a su vez, lo que promueven es a los más de ahora. Está allí el tema. Sí. La consecuencia, reitero, la sequía es real. Falta de lluvia la vimos todo. Que también, por otro lado, benefició en parte al turismo. También, también hay que decirlo. Esa no la cuentan. Esa no la cuentan. ¿No? Pero también por otro lado, las consecuencias y la gravedad de las consecuencias es fruto de una estructura y de un funcionamiento económico que es totalmente nefasto para el grueso de la población, ¿no? Cumplimos con algunos mensajes de los oyentes. Juan de Sauce dice, hola, como siempre nos clarifica a todos con sus excelentes clases. Un saludo desde Sauce para el profe Roca. Un abrazo a Juan, que es un amigo en realidad. Y a todos por la radio, dice Juan. Este audio de Amílcar lo escuchamos. Buenos días. Es para saludarlos a todos, especialmente un abrazo bien grande a Roca por la forma de ver y de interpretarlo, sus números, y que lo podamos entender lo mejor posible. A veces cuesta, pero es bien explicativo. Sí, y está el tema. Ahora se le está haciendo aguada. Si vamos a hablar de productores chicos, lo que sea, está fenómeno que vayan y se la hagan. Pero estos señores que tienen enormes extensiones de campo, lleno, y todo lo que han exportado de ganado, ellos, los intermediarios, todo, ha corrido guita abierto. Hablaron de 2 millones de cabezas para el año anterior. El otra vez, escuchando un programa agropecuario, hablaban de entolar para 3 millones de cabezas de ganado. Lo que chupan, los colitos nomás, más esos animales tirados a campo, porque antes en cualquier campo chico había un plantío para abrigarlos de los temporales en invierno y darle sombras en verano. Y tenía las aguas limpias, que era muy distinto a lo que es ahora. Y esos animales están tomando agua con todo lo que se fumiga. Y todo eso después lo consumimos, no sé, tan exigente que son a los que se les exporta la carne, que puedan bancarse las condiciones en que están esos animales. Un abrazo bien grande. Hay mucho más para decir, pero me alargo demasiado. Un abrazo bien grande. No, muchas gracias. Además, muy explicativo a Amílcar, ¿sí? Digamos. Sí, muy bien, Amílcar. Coincido absolutamente. Hace un tiempito se habló del Río Negro, sí. Que muchas de las vacas que iban a tomar agua en el Río Negro aparecían después con enfermedades. Eso es fruto también del deterioro ambiental y de la porquería, sí. De todas las porquerías que en definitiva van hacia los cursos de agua con la anuencia de todo esto, ¿no? No, además la mentalidad de esta gente, a veces, yo lo había escuchado a uno que se alegraba porque apareció un caso de vaca loca en Brasil que a Uruguay le convenía. Sí, sí. Apareció, hay que estar enfermito de la cabeza, ¿no? Sí. Algunos mensajes más. Laura nos manda una información que dice que Google en Uruguay, Carolina Cose lo planeó desde Antel, lo continuó desde el Ministerio de Industria, lo planteó desde 2010-2015 cuando estaba al frente de Antel. Claro. Dice que hay la grieta, más de 30 barrios privados en Uruguay donde ya no llegan los humanos, delivery, sino drones de hasta 8 kilos de carga por ahora, gracias. Dice Laura, entre otros mensajes que vamos a ir. Sí, el proyecto de país es prácticamente exactamente el mismo. El Frente, de alguna forma, lo que buscaba era digamos, en ese crecimiento ir buscando algún asistencialismo un poco mayor. Nada más, esa es la diferencia. Y esto suena un poquito más grosero en su política privatizadora, ¿no? Pero la esencia de la política, bueno, es lo que hemos dicho todos estos años, no lo vamos a cambiar, ¿no? Si no hay causas para cambiarlo. Gracias por haber venido. No, al contrario, el agradecido soy yo siempre. El blog es Economía de pie, hay que buscar. La economía de pie, ahí está. http://joseroca.org. Hemos vuelto ahora, a publicar. Ahora en marzo. Buscando directamente en Google la economía a pie. Ya está. Te lleva derecho. Antonio Roca, derecho. Ah, mira, vos no sabés. Sí, yo que estoy criticando a Google. Así de fácil. Gracias por haber venido. La contradicción del sistema.